El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Hay puertas, como hay viajes y también libros, que una vez que los transitas ya nada volverá a ser igual. De amor y de amistad, de compromiso político. A veces las palabras no sirven para expresarlo todo, otras veces sí. De pliegues, de fragmentos que son teselas que componen un mosaico de un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo cercano y lejano a la vez. De paisajes sonoros, táctiles, auditivos, visuales, olfativos. De periferias eternas, los mitos que no acaban nunca. De la imaginación que todo lo puede. Hoy vamos a medinear, entre otras cosas, con Al sur de Tánger, un viaje a las culturas de Marruecos con su autor, con Gonzalo Fernández Parrilla. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Al sur de Tánger, publicado por la editorial Líneas del Horizonte y escrito por Gonzalo Fernández Parrilla, que es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en la Escuela de Traductores de Toledo, entre otras universidades. Ha sido profesor visitante en la Universidad San Josef de Beirut y es director de la colección Memorias del Mediterráneo en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Es autor de, entre otros textos, la literatura marroquí contemporánea. Hoy, como decíamos, hablaremos de Al sur de Tánger. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este programa del gesto más radical dedicado al sur de Tánger. Muchas gracias a ti, Sergio. Me hace mucha ilusión estar aquí por muchos motivos. Pensaba en este libro y creo que Al sur de Tánger es un libro de amor y es un libro de amistad, ¿no? Sí, yo creo que son dos temas clave que están en el libro y sin ese amor o esos amores y sin esa amistad o esas amistades probablemente este libro no hubiera visto la luz, ¿no? Es amor a un país y es amor sobre todo a sus gentes que son amores y es la suerte de haber podido frecuentar durante muchos años ese país y haber conocido a muchas de esas personas maravillosas que habitan al sur del estrecho de Gibraltar. Tan cerca y tan lejos. Es un libro también sinestésico en alguna manera, ¿no? Porque podemos sentir ese viento de Levante al mismo tiempo que podemos saborear esa pasta de aceite de argán con almendras y miel. También nos podemos deleitar con los colores de los murales o con el tacto del cuero y de los tejidos con los que se construyen las telas, ¿no? Y también con esa parte maravillosa que me ha encantado en el libro, que es esa palabra tan bonita que son las albórbolas, ¿no? Ese cántico de las mujeres que habla de alegría y también de tristeza y que es muy significativo, ¿no? Sí, es uno de esos elementos que son simbólicos porque las albórbolas todo el mundo las ha oído, todo el mundo que está en Marruecos, pero pero poca gente sabe lo que son, porque son de esas palabras que están de alguna manera en desuso y quizá nos llegan al español a través del francés, que es una de esas mediaciones habituales que hay al relacionarse desde España con Marruecos, lo francés, pero todo lo demás que decías antes, anterior a lo de las albórbolas, que también las palabras son sensoriales, ¿no? Pues sí, yo creo que he intentado reflejar sensaciones del estar en Marruecos que pasan por los sentidos y bueno, pues también es una manera de vivirlo, aunque el libro está fundamentalmente dedicado a los creadores, sobre todo a los escritores, pero también es un homenaje a la cultura popular y a las sensaciones que se viven allí cuando comes y cuando paseas, ¿no? Dices, entre otras cosas, en el libro Somos rehenes de la ficción. Ir a Marruecos a veces, bueno, después de leer tu libro no, pero hasta ahora, cuando hemos ido como colonizadores o como turistas, hemos ido ya con el mapa hecho. Tu libro es como una especie de mirar otros espejos. Y los otros Marruecos que están allí y que están contenidos, ¿no? Esa pluralidad. Pues sí, de alguna manera buscaba hacer una especie de contrapunto a esa visión dominante, hegemónica, en la que has unido muy bien lo colonial con lo turístico, ¿no? Porque cuando vas con una agenda, vas con unas ideas en la cabeza, pues cuesta mucho salirte de esa ruta, ¿no? Y ver a las personas, que es al final lo que te hace cambiar, yo creo, la percepción de todo. Y pues no sé, me he perdido un poco de lo que estaba diciendo. Hablábamos del juego de espejos que es Marruecos y que, bueno, que tu libro de alguna manera es pedagógico en el sentido de que nos enseñas otra pluralidad de Marruecos. Y hay una cosa que dijiste en la presentación que hiciste en la Fundación de Tres Culturas del Mediterráneo, en la que presentaste el libro con Malika Mbarek, en que dijiste que el plural es un recurso de militancia, el mundo árabe es variado. Y me llama la atención que todavía ahora, tanto tiempo después, tengamos que seguir reivindicando esto, tengamos que seguir hablando de esta pluralidad. No es algo homogéneo, claro. Sí, pues la verdad es que desgraciadamente todavía, y en el mundo que estamos viviendo con los acontecimientos como el genocidio de Gaza y la disminución de seres humanos a otro tipo de categorías, pues donde en la extrema derecha la cuestión de los árabes y los musulmanes está teniendo un auge, pues es, yo creo que totalmente necesario insistir en esa variedad, en esa multiplicidad y en esa riqueza, porque hay un discurso muy potente que incide en justo todo lo contrario, ¿no? Hay puertas que si las traspasas, escribes, ya nada será igual. Eso ocurre con la puerta de la Medina de Fez, de Baz Bouyelut. Siempre se regresa a Fez, volvió al Festival de las Músicas Sagradas, otras puertas, la de Tetuán. ¿Cuántas puertas has atravesado en estos años en los que has ido a Marruecos? Y cada vez que traspasas ese umbral, ¿qué descubres? Descubres muchas cosas nuevas cada vez, supongo, ¿no? Sí, cada viaje es una aventura, un traspasar ese umbral, ¿no? Pero hay momentos que son decisivos, que cambian la percepción que puedes tener. Yo digo que el viaje a Marruecos no es como el viaje a otros lugares, que llegamos con una maleta muy cargada, y yo creo que parte del tránsito hacia la travesía, hacia el atravesar esas puertas, es ir dejando parte de ese equipaje en el camino para poder atravesar esas múltiples puertas que hay en todas las ciudades, aunque sean también simbólicas, ¿no? Para bueno, poder entrar en otra dimensión de lo que es Marruecos o de lo que es la vida en general, ¿no? En 2018, Mohamed VI inauguró junto con Macron la línea de alta velocidad Alborac. Y me llama mucho porque me llama mucho la atención porque creo que es muy sintomático de lo que es Marruecos, ¿no? Esa mezcla de tradición y modernidad. Cuéntanos un poquito esta Alborac, qué significa y por qué es tan significativo esta línea de alta velocidad. Bueno, me alegro que traigas este capítulo porque para mí es uno de mis favoritos y creo que también es uno de los más atrevidos. Se titula siempre El Rey y ahí una de las cosas que hago es intentar hacer una especie de retrato de esas dos fuerzas que existen en Marruecos y probablemente en todas las sociedades, ¿no? Una fuerza modernizadora que quiere cambiar las tradiciones y que quiere que haya espacio para todo tipo de vidas, y otra tradicional que quiere dejarnos pues al albur de lo que venía siendo la vida, ¿no? Y yo creo que ese choque de fuerzas dialéctico entre tradición y modernidad es una manera de avanzar hacia lugares nuevos, a veces con retrocesos, ¿no? Y bueno, pues este AVE, este tren de alta velocidad de Marruecos, pues es como, no sé, me parecía que simbolizaba perfectamente, ¿no? La modernidad técnica de el primer vendido también como el primer tren de alta velocidad de África, ¿no? Que además hace el trayecto entre Tánger y Casablanca, dos ciudades simbólicas, pues decidieron denominarlo Alborac, ¿no? Que es un elemento de la tradición islámica, ¿no? Es el nombre del caballo alado en el que el profeta hacía viajes a los cielos, a los infiernos, ¿no? Y bueno, pues es una figura de la cultura popular. Y luego también el logo que se diseña para uh-huh. esto, pues está hecho de esas teselas con las que empezabas a hablar de al sur de Tánger, ¿no? Y los celdije famosos uh-huh. y elementos nacionalistas. O sea, yo creo que era como una síntesis perfecta de esa combinación de elementos, aunque al final mi síntesis quizá no sea muy, muy animosa, ¿no? Porque recurro al título de un libro de un marroquí judío, Edmond Embran al-Malek, ¿no? Que se titula Recorrido inmóvil, o sea que es uh-huh. Marruecos es eso, ir a toda velocidad hacia el futuro sin moverte del sitio, ¿no? Volvamos al rey Hassan II, que formuló una poderosa imagen para definir a su país. Dijo que Marruecos era un árbol que tiene las raíces en África, el tronco en el mundo árabe e islámico y las ramas en Europa. Esto, claro, nos habla de esa inmensa complejidad. Hassan II, ¿no? Periodos convulsos para la ciudadanía marroquí, los años de hierro. Tú estuviste allí en aquel momento. ¿Cómo era vivir aquella, bueno, con esos silencios, ¿no? Y con ese miedo que circulaba por la sociedad. Pues no sé, probablemente sería parecido a lo que podría ser vivir durante la dictadura franquista, ¿no? Unas presencias omnipresentes de unos poderes que mezclan lo político, lo religioso y lo represivo que se adentran en los hogares, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo una fascinación por esa figura omnipresente que está más allá del bien y del mal, ¿no? Pero luego la vida cotidiana, como bien lo sabemos aquí, sigue a pesar de todo y sigue en cualquier circunstancia, ¿no? Por cierto, uno de los libros que va a salir ahora en la colección esta que mencionabas, de Memorias del Mediterráneo, son las memorias de uno de los presos políticos, de los militares supuestamente golpistas, que estuvieron 20 años en cárceles perdidos, ¿no? Uh-huh. Terrorífico. Terrorífico, y además le dedicas el libro precisamente a todos esos presos políticos, ¿no? Entre otras muchas autoras, autores, fotógrafas, artistas, etc. Hay un homenaje muy bonito a todas esas personas y todas esas escritoras como Fatema Mernissi, ¿no? Que sus libros estaban como el de Marruecos a través de sus mujeres, el harén político. Sí, que estaba como en la lista de libros prohibidos de Khomeini. Exacto. ¿No? O, por ejemplo, Leila Slimani o Abdelaya Ataya. Hace su... en este libro podemos encontrar estos autores que han roto esas hudud, esas fronteras, ¿no? Y que siguen haciendo el... Bueno, pues como... creando más pluralidad y abriendo más el horizonte. Sí, probablemente ese es el Marruecos que me fascina, el de las mujeres y hombres que son capaces con su arte o con su vida, con su hacer, de forzar esos hudud, esos límites que tú dices que son morales, que son religiosos, que son políticos, un poco más allá para que la vida de las personas sea mejores. Y en Marruecos, la gente que no conoce Marruecos lo desconoce, pero hay una gran tradición de activismo de todo tipo, desde el feminismo al político. Y como decías también, la dedicatoria del libro es a muchas de esas personas, sobre todo, de mucho tipo, pero yo se lo dedico sobre todo a los presos políticos de izquierdas y a los periodistas que por diversos motivos han pasado por la cárcel. Pongo algunos de ellos ahí y bueno, pues para mí en este amor por Marruecos, pues una de las cosas que me gustaría que mejoraran allí y en cualquier lugar, pues son las libertades individuales y colectivas, ¿no? Casablanca, la gran película, ¿no? Y al mismo tiempo también hablas en tu libro de Casanegra, la otra cara de Marruecos, personas en los bordes. Casanegra se ha convertido en una especie de marchamo para aludir a quienes buscan retratar, como hiciera Mohamed Chakri, la otra cara de Marruecos, la de los excluidos, los jóvenes sin empleo, las víctimas de ese capitalismo salvaje. Me gusta mucho cómo buscas en esos pliegues de esas otras historias y cómo es muy importante en el libro la figura de Chakri, ¿no? Me gusta mucho, bueno, cuando dices, escribe Chakri, mi amor por las palabras me anima a seguir con la escritura. Comencé a desenterrar a los muertos de las tumbas para que juzgaran a los vivos malvados. Un dios pagano muere y un dios pagano nace. Mohamed Chakri, y dices que me iba a acordar siempre de ti, aunque no tuviera tus corbatas, porque dices, Mohamed, porque leerte cambió el curso de mi vida, fue el acicate de mi vocación. Qué preciosidad, ¿no? Pues muchas cosas acabas de traer aquí a la mesa. Ese juego que también, como decías antes, de esos juegos de espejos, de que Marruecos es un espejo para nosotros y Casa Blanca y Casa Negra, pues ese el juego ese entre ser rehén de la ficción, como decías, ¿no? Que es Casa Blanca y la realidad, que es Casa Negra, que es la vida real, y es como los cineastas y artistas marroquíes han buscado contar ese otro Marruecos alejado de los mitos cinematográficos. Y Chukri, como bien has detectado, pues es transversal en el libro, porque es un autor que me fascinó y que, bueno, quizá está un poco literaturizado ese momento, pero sí fue muy importante en mi vida cuando estaba empezando a estudiar árabe y a viajar a Marruecos, pues toparme con la traducción de ese libro al español, El pan desnudo, en la primera traducción que acababa de salir. Y bueno, pues es justo la otra cara de la moneda, la casa negra, ¿no? La casa negrísima, ¿no? De la gente más desfavorecida y que de alguna manera es también una historia que tiene que ver con España, ¿no? Porque la historia que cuenta Chukri es de vivencias muy duras de un niño, el protagonista de su obra, cuya vida transcurre en la época del protectorado español, en el Rif y bueno, pues en Tetuán y también en Tánger, ¿no? Una de las citas que abre uno de los capítulos del libro, dice que la casualidad compañera infiel de quienes no creemos en el destino, que es preciosa, yo creo mucho en la casualidad, las casualidades, de Rocío Rojas Marcos. Hay un momento en el libro en el que haces como un viaje a la infancia, ¿no? Y en esas conversaciones en las que los niños estamos al acecho de lo que dicen los mayores, ¿no? Como haciendo que no nos enteramos. Y oías hablar de batallas de moros, de chilabas, de babuchas y de gumias. Qué bonito, ¿no? Estos recuerdos de la infancia que... ¿cómo ahora que ha pasado el tiempo, cómo los has ido encajando? Pues de nuevo muchas cosas me traes aquí. El azar. Hay otra cita, yo creo, en un momento dado que es de Borges, que dice que el azar y el destino son la misma cosa, ¿no? Y lo que escribir sobre esa parte más personal, que hay un par de capítulos que son más autobiográficos, pues me hizo pensar en que hay cosas que ocurren incluso antes de que haya nacido, ¿no? de que uno haya nacido, que marcan la vida de uno sin saberlo. Entonces, sí, quizá este proceso de escribir sobre esos recuerdos, pues me sirvió para entender que esas casualidades o ese azar de alguna manera eran una manera de manifestarse el destino, pero no era casual que justo ayer además comí con una prima mía y me dio una foto de un retrato que yo no había visto nunca del hermano de mi abuelo que murió precisamente en la batalla de Annual, ¿no? Entonces continuamente te van llegando señales de cosas que han ocurrido y de las que no tenías noticia, pero que sí sabes algo, aunque sea con esa inteligencia del niño, ¿no? Que se nota, que nota que algo ha ocurrido y presta atención, aunque no entienda, a esas historias que escucha a los mayores. Y otro proceso que tiene que ver con esto es que cuando me puse a recordar o a intentar recordar y a preguntar a mis mayores y luego a ponerlo por escrito, pues tuve que reconocer algo que también digo en otra de las citas, que es que cuando recuerdas estás de alguna manera inventando o imaginando, ¿no? Y bueno, pues eso es un gran descubrimiento y te sitúa en otro lugar completamente, ¿no? Bueno, ahora hay una persona que ha dejado un mensaje. Bueno, varias personas en realidad. Así es. Estas sorpresas del programa me encantan. He decidido leer un fragmento de Marruecos es un espejo, que es un capítulo que Gonzalo abre con una cita de Patricia Almarcegui recogida de Los mitos del viaje. En ella dice que trasladarse en el espacio es hacerlo también en el tiempo. Después, Gonzalo cuenta que a principios del siglo XIX, tan solo 200 años después de la expulsión de los moriscos, Domingo Badía viajó a Marruecos. Se hizo pasar por un príncipe abasí de nombre Ali Bey y escribió Viajes por Marruecos. Al inicio del libro nos traslada su primera impresión tras cruzar el estrecho y llegar a Tánger. Abro cita. La sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esta corta travesía no puede sino compararse con el efecto de un sueño. Al pasar en tan breve espacio de tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la más remota semejanza con el que acaba de dejar, se halla realmente como transportado a otro planeta. Cierro cita. Añade Badía que los habitantes de ambas orillas del estrecho son extraños los unos de los otros, que esa pequeña distancia de 2 leguas y 2 tercios contiene la diferencia de 20 siglos. Casi nadie lee ya ese libro antes de viajar a Marruecos, porque se ha convertido en un destino turístico habitual. Sin embargo, la pauta de cercanía física y lejanía temporal marcada por Badía persiste. Tras su primera vivencia marroquí, muchos españoles siguen manifestando el mismo extrañamiento, y esa pequeña distancia se convierte en un viaje sideral en el túnel del tiempo. Gonzalo cierra el capítulo lanzando una advertencia. No es este un libro de historia de Marruecos, escribe, sino un libro de historias de un viaje distinto por Marruecos. Yo, como otras lectoras de este libro, os animo mucho a emprender ese viaje. Un saludo a los dos. Qué sorpresa, María. María Gómez. Maravillosa, ¿no? Sí. Y esa lejanía, cercanía, esos 14 kilómetros que, bueno, como ella ha leído y como tú escribes en el libro, ¿no? Esa, bueno, es que es tan llamativo, ¿no? Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Sí, las relaciones entre España y Marruecos están llenas de paradojas y tal vez esta sea una de las más evidentes, ¿no? Esa cercanía que solo es comparable a la de Portugal y Francia, ¿no? Y esa lejanía que se debe a numerosas confluencias, empezando por las geográficas y las históricas, desde Al-Ándalus, pero claro, con momentos terribles de confluencia, como puede ser la guerra civil, con todo lo que eso implica para españoles y marroquíes, o ahora mismo también con la inmigración marroquí en España, ¿no? Son capítulos muy densos y muy importantes en estas relaciones desde hace siglos, mucho antes de que tanto España como Marruecos existieran, ¿no? Escribes que la paradoja de que el Islam fuera y sea parte de la historia de España ha supuesto un calvario histórico todavía sin resolver, que puede que nunca se resuelva. Sí, porque en función de la política de los tiempos, y en estos tiempos estamos viviendo, yo creo que un nuevo ascenso de los nacionalismos, pues los nacionalismos, como acabamos de ver en Estados Unidos, se enrocan en torno a una sola lengua o incluso una sola religión, buscan, digamos, simplificar y no aceptan la complejidad de la realidad y no aceptan la composición heterogénea más allá de lo lingüístico y de lo religioso del ser humano, ¿no? Eso es lo que yo creo que están ahora mismo, esta oleada de nacionalismos que estamos viviendo, están atacando directamente, ¿no? Duele y seguirá doliendo mucho tiempo el tema de la inmigración y que esos 14 kilómetros y esa travesía se esté convirtiendo en un cementerio, ¿no? Claro, para tantas personas. Sí, es una tragedia, no solo en el estrecho, sino el mar Mediterráneo al completo se ha convertido ya en una barrera, en una gran fosa y bueno, pues esta es una de los grandes retos que tiene Europa por delante, aunque en vista de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, pues probablemente las medidas en torno a esa frontera sur tiene pinta de que se van a endurecer aún más de lo que ya están, ¿no? Vamos a ir por ese extraño viaje de las palabras. Las palabras viajan mal, por carambolas etimológicas. Hola, Gonzalo, aquí van tus palabras que ya habitan en mí. A veces las palabras viajan mal, por carambolas etimológicas, la muerte ha acabado siendo macabra. Una simple macbara árabe se transmutó en la ya olvidada almacbara castellana, que se hizo en francés macabre, y acabó volviendo al español como macabro. Y en este recorrido, al final, la simple muerte se vuelve macabra, lo que no deja de ser una tontería supina. Habría que cambiar en el diccionario la definición de macabro, por su desprecio a la muerte. Macbara es simple y llanamente el lugar donde dejarás de existir para siempre. ¿Qué hay de macabro en ello? Qué barbaridad esta parte. Esta parte yo creo que se queda grabada ahí para siempre. Los lectores, Mohamed, que es quien lo ha leído, siempre me dijo que era una de sus partes favoritas, sí. La mía también. Sí, me lo dijiste, sí. Y la de otra persona que también lo ha leído, pero que no, claro, se han solapado. Pero sí, sí, es curioso cómo ese desprecio a la muerte, y es bueno, ese mal viaje que tienen las palabras. Tú como traductor, esto te tiene que... ¿Cómo vives esa metamorfosis de las palabras? Bueno, yo he traducido, pero en los últimos tiempos no soy muy, muy traductor, pero sí soy estoy muy atento a estas palabras, sobre todo a los arabismos, las palabras de origen árabe, como esa alma cabra que desapareció de nuestro vocabulario, ¿no? Y que nos viene revestida de macabra. Y bueno, pues dicen estudiosos en estas cuestiones que hay como tres oleadas de llegada de palabras del árabe al francés. Es un estudio que se ha hecho, pero al español ocurre lo mismo, que es el de la Edad Media, los tiempos de Al-Ándalus, que es cuando llegó, por ejemplo, una palabra como almacabra y todas estas palabras que conocemos de almohada y demás. Uh-huh. Un segundo momento durante la colonización, en el que vuelven a entrar palabras, muchas de ellas así de corte militar. Y ha habido un tercer momento, que es el que estamos viviendo ahora, que es con la llegada de comunidades del norte de África a Europa, o a España, sobre todo de Marruecos, que empieza a llegar vocabulario nuevo, que la autoridad lingüística, que es el diccionario de la lengua española, empieza a aceptarlas ya. Por ejemplo, una de las palabras que no tiene que ver con el norte de África, pero que es una palabra muy importante, que ya ha entrado en el diccionario, es kufiya. Kufiya, que se ha convertido también en un símbolo de Palestina y de lo que está ocurriendo en Palestina. Bueno, hace tiempo que no traduces, pero a mí me gusta mucho una cosa que, bueno, menciona Nuria Barrios en su libro La impostora, en Cuadernos de traducción de una escritora. La traducción, como el amor, es a la vez posible e imposible. Es un puente entre nuestra identidad última y nuestras singularidades, entre nuestras semejanzas y nuestras diferencias, entre el reconocimiento y la extrañeza. Es un modo de reivindicar la diferencia y al mismo tiempo de reivindicar lo diferente. La única traición en una traducción es la falta de amor. En este libro hay de todo menos falta de amor, hay de todo menos... hay como una búsqueda, hay como un puente, tienes un puente, ¿no? Y rastreas las semejanzas y buscas y escuchas. La música es muy importante en tu libro, y dices que en Marruecos, en cualquier lugar por donde, bueno, pues vayas paseando, la música está muy, muy presente, y esto me ha parecido precioso, al igual que también puede pasar con la poesía, ¿no? Sí, la verdad es que esa definición de la traducción que has leído me parece muy, muy acertada, porque pone el dedo en esa tensión entre domesticar la lengua y una lengua como el árabe, o adaptarla a la lengua de, o no adaptarla tanto a la lengua de llegada, ¿no? Es la tensión permanente, yo creo, de todos los traductores, y sobre todo cuando se traduce una lengua como el árabe. Y al traducir, yo creo que una de las cosas más importantes de traducir es eso que mencionabas, que está tan presente en Marruecos, que es la música de las lenguas, y la música en Marruecos. No sé, yo es que recuerdo desde los primeros viajes haberla sentido, y también pues se mezcla, yo creo, con esa sensación que también es muy cinematográfica y para la que ya llegamos preparados, que es para escuchar la voz del almuédano llamando a la oración desde el alminar, ¿no? Que es algo que también, como ocurre varias veces al día, pues forma parte del paisaje sonoro de Marruecos y de muchos países, ¿no? Que me encanta. Me conmueve mucho el almuédano. Vamos a escuchar a un nexo en común, alguien maravilloso, maravillosa. Qué de sorpresas. Cementerios, sobre todo almacabras o varios tipos de cementerios. En Marruecos hay varios tipos de cementerios, sobre todo almacabras o cementerios musulmanes, claro, pero también hay cementerios judíos y cristianos. En su sofisticación cosmopolita, la ciudad de Tánger llegó a tener, además del cementerio judío y del católico de Bubana, que están completos desde hace muchos años, cementerio anglicano, cementerio alemán y un cementerio para perros. Más de cementerios. A los musulmanes se les entierra con el cuerpo lavado y perfumado, envueltos desnudos en una mortaja blanca, en posición de cúbito lateral derecho, sin ataúd y con el rostro orientado en dirección a la Meca. El color del luto en el Islam es el blanco y en la tierra de las tumbas se suele plantar a Rayán. Tras la conquista caída de Granada, no volvió a haber una alma cabra en tierras peninsulares hasta la Guerra Civil. Algunos de esos cementerios moros, abiertos durante la Guerra Civil y en desuso durante décadas, han acabado reconvertidos en cementerios musulmanes para servir de almacabras a la comunidad marroquí, como el de Griñón en Madrid, a donde he acudido alguna vez a acompañar a seres muy queridos. Más jugarretas de la historia. Bueno, pues más cementerios de la mano de Laura, que de sorpresas. Laura, casi es esta idea de los cementerios, y que es tan importante y tan significativo al mismo tiempo, de esa cercanía, lejanía, esa hermandad, y que dice tanto a pesar de que, bueno, pues nos lo quieren ocultar. Sí, y bueno, volviendo a algo que mencionaba antes de esos episodios compartidos entre España y Marruecos, fruto de esa guerra civil en la que se reclutan entre 80.000 y 100.000 personas en Marruecos, las denominadas tropas moras, pues surgen esas primeras almacabras en España tras la guerra civil, que se llaman popularmente los cementerios moros, ¿no? Y bueno, pues me parece eso, como digo, al final, que son jugarretas del destino. Hay como una especie de viajes de ida y vuelta entre la península ibérica y el norte de África que son fascinantes, la verdad. Me gusta mucho esta parte que escribes en el libro. Dices, en la cosmogonía sufí, el universo entero está contenido en el corazón, que está compuesto por soles, lunas y estrellas, y el amor es la mayor fuerza del cosmos. Para los sufíes, la imaginación es un poder divino, una teofanía que puede vislumbrar el ser humano, rojo del noble, linaje jerifes. Esta idea de la luna, las estrellas, está muy presente en el libro, y este poder de la imaginación también. Sí, la verdad es que el tema de cuando escribes algo que para mí es una experiencia nueva, que se aparta un poco de mi registro de escritura académico, y poco a poco tienes que ir dándote cuenta de que cuando escribes de alguna manera algo que tiene que ver con sucesos de hace muchas décadas, o que recreas de notas que tienes escritas por ahí, pues en realidad estás empezando un proceso de recreación y de imaginación. Y entonces ahí, pues, el tema de los sufíes me gusta para interpretar reinterpretar de alguna manera o poner en contexto el libro que he hecho. Como decías, para los sufíes la imaginación es una facultad, y ellos no distinguen entre lo sensible y lo inteligible. De hecho, la imaginación sirve para poner en contacto esos dos mundos, ¿no? Y tienen una manera de decir en español la imaginación, una facultad, pero que no es, digamos, lo ilusorio o lo que uno se inventa, y luego está lo imaginal, que es el mundo de todas las imágenes. Y entonces nosotros, yo creo que tenemos así como una manera muy cartesiana de decir, bueno, esto es un recuerdo, y esto lo soñé, y esto lo vi en una película, y esto lo leí en un libro. Entonces, como que lo ponemos en categorías distintas, pero en realidad todo convive en un mismo lugar, que es un lugar de imágenes que está en nuestras cabezas, y a eso lo denominan el mundo imaginal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me parece que es muy bonito, y con los materiales con los que he jugado, pues me gusta relacionarlo con esa concepción sufí de las imágenes y de las ideas, ¿no? también viajamos un poquito en el tiempo. Yo, fíjate, leyendo, he estado el 30 de diciembre de 1985 contigo en Casablanca. Bueno, voy a leer una parte que dices: como el viento en la red es una expresión marroquí que reproduce Goytisolo de su puño y letra en árabe al inicio de Makbara, obra dedicada a la célebre plaza de Shema el Fanna y sus contadores de historia, alude a lo inasible, lo que se nos escapa, la vida. Llovió sin cesar en aquella noche del 30 de diciembre del 85, llovía sin cesar con una furia inusitada. A la mañana siguiente la ciudad era un barrizal. Como compensación salió el sol y pudimos presenciar uno de los espectáculos más bellos del mundo, las montañas del Atlas nevadas desde Marrakech. No sabía entonces, ni podía siquiera imaginarlo, que 10 años más tarde, ese mismo 30 de diciembre, tendría un hijo que iba a cambiar mi vida varias veces. La furia de la tormenta presagiaba el futuro, que es siempre improbable, pero posible. Es que es pura poesía todos estos fragmentos, Gonzalo. Pues me alegra de que lo identifiques como tal, porque, bueno, para mí, dos de los elementos que me hacen más ilusión que se reconozca en el libro, digamos que todo lo que es la información y el conocer Marruecos y toda la labor pedagógica, me hace ilusión, por supuesto, pero cuando hay lectores especiales como tú y como otras personas que reconocen en el sur de Tánger, digamos, esos destellos poéticos o esas incursiones en la ficción, que bueno, yo doy pistas de dónde están, pero no todo el mundo se da cuenta de que están ahí, ¿no? Y a mí eso me hace muchísima ilusión, o sea que gracias, Sergio. Gracias. Bueno, en el libro podemos descubrir desde fotografía, exposiciones fotográficas, autoras, autores, el muralismo, ¿no?, como práctica artística muy importante, la música. Eres profesor en la Universidad Autónoma de Madrid de Estudios Árabes y te preguntaba antes, bueno, fuera de cuando cuando hemos hablado fuera de antes de comenzar el programa, te preguntaba si todos los años es tan mágico el grupo de alumnas y alumnos, porque yo siento que quiero mucho a tanto a las profesoras como a las compañeras, como hay como un raudal de afecto ahí circulando absolutamente maravilloso, y creo que creáis un universo paralelo, burbuja, muy bonito para seguir caminando. Pues me alegro mucho, nos alegramos mucho de que eso ocurra, pero también se debe a vosotros y a vuestra química, ¿no? Y a veces decimos, pues, la cosecha de 2024, ¿eh? Es decir, que se da una serie de conjunciones de clima y de lluvias y de soles y de gentes que se juntan, que hace que ese año pues pueda haber esa química entre los alumnos, que yo creo que se traslada enseguida hacia los profesores, ¿no? Y bueno, pues este año yo creo que sí está siendo muy especial, y también yo creo que nos vamos distanciando de estos años de la pandemia y sus múltiples secuelas, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos, no sé, una especie de paso de página con estos 5 años ya de aquel inicio del confinamiento, que creo que fueron ayer, ¿no? Sí, sí, totalmente ayer, sí, efectivamente. Bueno, y mensajes de algunas alumnas que han querido dejarte. ¿Sí? كيف الحال؟ أتمنى تكون بخير. أهلا غونسالو، كيف الحال؟ أتمنى تكون بخير. بغينا نشكروك على المجهود ديالك اللي عملتي معنا، بغينا نشكروك على الإتقان ديالك في الشغل، وأيضا على الوقت اللي قضيته معنا. شخصيا الحصص ديالك كانوا من أفضل الحصص اللي دوزت في الجامعة على العموم، وأتمنى إن شاء الله نلتقي عما قريب. Juda, me imaginaba que tenía que ser, porque alguien de Marruecos y alumna cercana tendría que ser Juda. No le conozco, no le reconozco tanto, no conozco tanto su voz como para reconocerla, pero pensé que era Juda. Hay más mensajes. Pero bueno, qué de sorpresas. Buenos días, Gonzalo. Soy Jesús. Aprovecho que Sergio te va a ver para decirte que me han encantado tus clases. Me has hecho ver cosas que no conocía y cambiar mi punto de vista sobre otras, y que todo eso ha sido un proceso maravilloso que espero que en algún momento se pueda continuar. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues le reconozco porque ha dicho su nombre, pero vamos, voy a salir de aquí hoy hinchado. Hay más. Hola, Gonzalo. Quería aprovechar este momento para agradecerte por las clases tan especiales que nos has dado y por crear un espacio seguro donde aprender, emocionarnos y reflexionar. Un abrazo enorme. ¡Qué maravilla! Hola, Gonzalo. Pues yo también vengo a agradecerte por tus clases, por generar un espacio en el que debatir, en el que reflexionar, en el que cuestionarnos a nosotros mismos también en un momento tan convulso y tan difícil como en el que nos encontramos. Y eso, que muchas gracias y bueno, un abrazo. Hola, Gonzalo. Bueno, yo también me sumo a la iniciativa de Sergio y bueno, simplemente mandarte este audio para darte las gracias por enseñarnos nuevas formas de mirar y abrirnos ventanas y puertas al arte, que es maravilloso. Un abrazo. ¿Cuántas puertas abres y cuántas ventanas dejas abiertas para que podamos seguir mirando? Date cuenta. Pues nada, que me emociona mucho y que me hace más ilusión todavía que, bueno, pues que esto pueda ocurrir también en otros niveles que para mí son muy importantes. Yo me considero, creo que sobre todo me defino como profesor. Creo que es mi profesión y pues nada me puede hacer más ilusión que eso ocurra en lo que es mi actividad más importante, ¿no? Uh-huh. Al sur de Tánger, un viaje a las culturas de Marruecos. ¿Qué proyectos, qué cuadernos nuevos vas a empezar a escribir o tienes ya escritos, quizá? Pues mencionabas a Chukri, que es un escritor cuya obra está muy presente en el sur de Tánger y en mi vida, y bueno, pues justo esta semana he terminado de revisar un capítulo sobre su obra para una obra colectiva en inglés que es sobre la función de la comida en la literatura árabe contemporánea, que para mí supone como una reinterpretación de la obra de Chukri. Y luego de al sur de Tánger, pues puedo, yo creo, ya ir diciendo que van a salir dos hijitos. ¿Sí? Sí. ¡Oh! Uno va a estar al sur de Tánger, que va a ser Rabat, ¿sí? y el otro, yo creo que ya puedo decirlo, va a ser la propia Tánger. Maravilla. Por cierto, sexta edición del sur de Tánger, en línea del horizonte. Sexta edición, ¿eh? Increíble y formidable. Enhorabuena. Increíble, jamás se me pasó por la cabeza y lo digo siempre que en estos dos años me ha traído muchas alegrías y muchas experiencias nuevas este libro. Y bueno, pues estoy muy contento con lo que me ha ocurrido y con lo que me sigue ocurriendo, porque ahora empezamos, digamos, el viaje con la sexta, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, es esta edición. Bueno, me gustaría que para despedirnos leyeras alguna de las partes que más te gustan del libro. La que tú quieras, por supuesto. Pues leo la que siempre leo cuando terminamos la presentación del libro en los clubs de lectura, que los clubs de lectura me encantan, por cierto, y que yo creo que es un buen cierre y para hoy también, y me alegro de que me lo hayas pedido porque me encanta leer en público o me encanta leer al lado de un micrófono. Me parece, no sé, un momento fascinante y voy a por ello. Es del final de la última página o penúltima, ¿no? Si empecé este viaje diciendo otro continente, África, otra lengua, el árabe, otra religión, el Islam, ahora puedo decir que desde los primeros viajes comencé a intuir que en esa aparente alteridad se escondía una gran falacia. Lo supe al darme cuenta de que algunas de mis amigas y amigos marroquíes estaban más cerca de mí, más cerca de mi corazón, que muchos compatriotas. Que esas diferencias lingüísticas, nacionales y religiosas no son más que categorías contingentes que se desvanecen por amistad y por amor. Que cualquier pretensión de comunidad nacional o religiosa es una mera ficción, como también lo son algunos de los hechos relatados en este viaje en el que me has acompañado. He de confesar, por ejemplo, que nunca comí conguitos con mi amiga Pilar, aunque sí comí conguitos, y Pilar es mi amiga. He de confesar asimismo nostalgias varias, por las parejas mixtas del protectorado, por el Tánger Internacional, por Al-Ándalus, por los moriscos, que ojalá nunca hubieran sido expulsados, ni tampoco los sefardíes. A veces sueño que hay levante. Oigo el rumor de las ramas de las palmeras. Oigo la furia del mar. Ese viento siempre trae voces y algarabías. Sueño que salgo volando. Sueño que me tragan las aguas del estrecho una noche sin luna ni estrellas y que me salva una cigüeña a lomos de un delfín. Nada más que añadir que una profunda emoción. Muchísimas gracias, Gonzalo Fernández. Gracias a ti, Sergio, y gracias al gesto más radical. Nos escuchamos en próximos capítulos. نار شفت قدامي باللي زاري انا انت مكتبي وانت عيني انا كتحامقني كتحامقني وما جاي بخبار لو كان بيدي انا قلبي نجعل فيه النار يوم حلفة بحلوفي ما ندي غيرك انا ولينا معروفين قصة ما بين جماعة كنفكر فيه كنفكر فيه بالليل ونهار. El gesto más radical. Agora Sol Radio. Muchísimas gracias a Gonzalo Fernández por haber estado en este capítulo del gesto. También dar las gracias a María Gómez, a Laura Casillas y a Mohamed El Morabet por haber participado. También a la lista de Spotify de Pilar Blanco Varela y Marisa Merino y con todo el amor, por supuesto, a las compañeras que han participado de manera generosa en este capítulo, Selene Blanco, Jouda Boaza, Miriam Castillo, Gema Jiménez y a Jesús Pedraza. Os quiero. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hasta la próxima. Viajad, en este caso, por Marruecos y por este libro inmenso.